10:49, vamos a quedarnos a lo largo de la mañana, como suele ser habitual cada viernes, con el repaso de citas que llegan pues en cada fin de semana. Y en concreto ya ayer les informamos sobre algunos de los eventos que van a formar parte de la conmemoración del Día Mundial del Turismo. Ayer nos centramos en esa conmemoración, como 27 de septiembre, hubo jornada de puertas abiertas de las instalaciones turísticas de nuestra localidad. Y les decíamos que, por ejemplo, el próximo domingo va a tener lugar una actividad de kayak, una travesía en kayak en el Pantano de los Hurones, en la que colabora, que va a impartir la empresa Experiencia Outdoor Ubriqueña. Y bueno, pues todo ello a través del Ayuntamiento de Ubrique. Y que de hecho, bueno, pues es una iniciativa, sobre todo queríamos hablar de en qué va a consistir, ¿no?, esa actividad, porque la posibilidad de inscribirse ya se cerraba muy rápidamente. Más de un centenar de personas en poco tiempo, bueno, pues cubrieron todas las plazas previstas. Así que vamos a hablar con uno de los responsables de esta empresa local ubriqueña, como decimos, que realiza actividades de turismo activo, a través de la cual llegan muchísimas personas, nos visitan a nuestra comarca. Estamos hablando, como decimos, de Experiencia Outdoor y de Alberto Coronil, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Alberto, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues como decimos, ¿no?, preparando esa actividad de cara al próximo domingo, que demuestra, es cierto que se trata de una actividad gratuita, pero en cualquier caso, bueno, la rapidez con que se han cubierto las plazas viene a demostrar ese interés que existe, esa afición por este tipo de actividades de turismo activo, ¿no? Pues sí, la verdad, lo que tú estás comentando últimamente, bueno, pues se ha dado afortunadamente para las empresas de turismo activo de la zona, pues esa inquietud de mucha gente de hacer deporte al aire libre, ¿no?, fuera de lo que son gimnasios y tal, y acuden a nosotros porque, bueno, algunas de esas actividades pues se necesita algún material más específico, ¿no? Y ahí estamos nosotros ofreciendo y ofreciendo pues a ese tipo de eventos, ¿no? Y bueno, en este caso, a la llamada telefónica que te estoy respondiendo, pues bueno, pues el ayuntamiento ha apostado este año por nosotros, otros años por el Día de Turismo, y estos años pues habían realizado unos senderos por toda la zona. Y bueno, estuvimos estudiando la posibilidad de hacer algo diferente y bueno, y pensábamos que con la cercanía del pantano que teníamos a la localidad y afortunadamente pues el agua que tiene este año el pantano, pues pensamos que podía ser una gran oportunidad para ofrecerle el tema de los kayak. Es una actividad que creo que además, ¿no?, hacéis habitualmente en varios días a la semana, entre otras actividades que desarrolláis, ¿no? Pues sí, así es, afortunadamente. Ya el año pasado, pues eso todo depende del caudal del pantano. Claro. El año pasado, pues tuvimos que anular bastante días de calle, pues bueno, porque teníamos que desplazarnos bastante lejos de lo que es donde se embarca normalmente, que es la primera poza que nos encontramos. Este año todavía la poza, aunque cada día aquellos que suelen hacer deporte por la zona o suelen dar la vuelta al pantano y tal, cada día que pasan pues se ve un poco más abajo, pero todavía tenemos bastante agua, entonces pues todavía tenemos zona donde embarcar cómodamente y no tenernos que desplazar muy lejos con los coches llenos de los kayak, lo cual pues bueno, esto es beneficio para nosotros, para este tipo de actividad. Ahora sí te parece, entramos en lo que va a ser la actividad del domingo, pero aprovechando que estamos hablando contigo como ejemplo además de empresa local de turismo activo, ¿cómo van las cosas? Porque la impresión que da, ¿no?, es que sois un reflejo de ese impulso cada vez mayor que está teniendo el turismo de interior con actividades como de naturaleza, y más aún, ¿no?, entre dos parques naturales como tenemos, ¿no? Bueno, sí, como tú bien estás diciendo, afortunadamente estamos rodeados de dos parques naturales espectaculares, de Grazalema y de Arcos Nocales, en los cuales pues nos dan mucha variedad de actividades, ¿no? Desde barranquismo, que son ahora las que, bueno, no es que son las estrellas, actividades estrellas, pero sí la gente suele pedir actividades acuáticas con agua. Entonces, pues los kayaks y el barranquismo con agua posiblemente son las más fuertes ahora mismo de esta fecha. Pero bueno, no tenemos que... pues llevamos también temas de bicicleta, ruta de bicicleta, hacemos senderismo, hacemos vía ferrata, lo cual nos tenemos que desplazar a la provincia de Málaga, que son las más cercanas. Pero bueno, vamos, estamos intentando, como se suele, pues bueno, sacar la cabeza del boquete, ¿no? ¿Cuántos integrantes, cuántas personas formáis parte de Experiencia Outdoor? Bueno, formamos parte, la empresa está compuesta de dos responsables, ¿vale? De dos responsables ahora mismo, a la espera de otro ahí que estamos ahí intentando que termine ya de jubilarse y pueda estar dentro del grupo. Y luego pues estamos tirando aproximadamente entre 10 y 15 personas, ¿vale? Son guías nuestros, ¿vale? Según la semana, como la tengamos de trabajo, pues vamos tirando de uno o de otro. Unos son más especialistas en algunas actividades, y otros pues bueno, pues son en otras. Entonces, según las actividades que no vayan dando, pues vamos tirando de uno o otro. Sí, te decía esto porque es una demostración, ¿no?, de que no solo creáis empleo, sino que además promocionáis turísticamente nuestra localidad, porque en definitiva hacéis que personas de distintos puntos, con motivo de esa actividad que van a realizar, al final pues conozcan nuestra zona, visiten también bares, restaurantes, se hospeden, etcétera. Está claro, intentamos siempre, aunque bueno, pues no haya ninguna actividad en concreto en Ubrique, nada más que la del pantano, ¿no?, ahora mismo, pero sí intentamos que aquellas personas les solemos hablar del pueblo, ¿no?, indudablemente, para mí, indudablemente, el pueblo más bonito que hay en toda la zona. Tenemos un casco antiguo que es un espectáculo, y luego tenemos un poco pues lo que es la zona más comercial, ¿no?, lo que la Avenida España y tal, que bueno, que también la envidia de todo lo que nos rodea, vamos. ¿Quiénes suelen realizar estas actividades, Alberto? Estamos hablando de personas de nuestro entorno, llegan de otras provincias. Sí, tenemos variedad, ¿vale? Nos encontramos de gente de provincia de Málaga, mucha gente de la provincia de Málaga, mucha gente de la costa, de lo que es Cádiz, San Fernando, Sanlúcar. El año pasado tuvimos mucha gente de Sevilla, de los pueblos de Sevilla capital, de los pueblos alrededores, ¿vale? Y bueno, también tenemos gente local, ¿no? De aquí, de la zona, de Ubrique. A ver, no, es que sí es verdad que, bueno, que prácticamente, pues, toda la gente del pueblo, pues, normalmente ha realizado, pues los barrancos más cercanos, ¿no?, que tenemos en la zona. También el tema de los kayak, pues la gente, pues aquellos que les gusta el deporte, pues también tiene un amigo o alquilado y hacen los kayak. Entonces nos cuesta más trabajo un poco de captar al cliente local, ¿vale? Pero bueno, también entendible, ¿no?, de que pues están cerca de esos sitios y lo han realizado, lo han hecho en algún momento de su vida, ¿no? Sois un ejemplo, además, de que, pues en el caso de nuestra localidad existe esa posibilidad, ¿no?, de apostar por el turismo, y además del turismo de naturaleza, ¿no? Bueno, no sé si somos un ejemplo. Esto se crea una idea, ya estamos intentando, la intentamos llevar a cabo todos los días, intentamos que esto mejore. Hay mucho trabajo detrás, te lo puedo garantizar, hay mucho, mucho, mucho trabajo detrás. Esto, hay un antes y un después. Todo el mundo piensa que la actividad, bueno, mira, han hecho un barranquito, qué guay, pero antes de y después del barranco, pues hay unas pocas de horas. Entonces, a ver, que como todo, lleva mucho trabajo. Sobre todo, supongo, entonces, que por pues, la prioridad de la seguridad, imagino, ¿no? Bueno, eso es nuestra bandera. Esto te lo puedo garantizar, más que otra cosa. La seguridad, que el cliente se vea seguro, indudablemente, tenemos mucho ganado. Tenemos más del 70% ganado de la actividad. Y bueno, es lo que estamos dando, o intentamos dar, la seguridad, la relajación y luego el disfrute de la actividad, indudablemente. Bueno, pues todo ello en torno, ya decimos, a Experiencia Outdoor. que bueno, es una demostración de que Ubrique puede apostar también, evidentemente, nuestra actividad en la marroquinera, pero hay otras puertas que se pueden ir abriendo, como el turismo, y en este caso, además, bueno, pues gracias al privilegio que tenemos de estar entre dos parques naturales. Hombre, yo creo que añadir a lo que tú estás diciendo, indudablemente yo no que creo que se está, es que Ubrique está apostando, ¿entiendes? Está apostando desde hace varios años, pues mejorando el casco antiguo, mejorando muchos sitios del pueblo, y bueno, afortunadamente, pues bueno, pues hemos salido varias empresas de la zona, en la cual, pues bueno, también estamos aprovechando todas esas circunstancias. Y como comentas, por ejemplo, también están saliendo alojamientos rurales, para que y os complementáis, porque debe haber alojamiento, pero debe haber también qué hacer, ¿no? Qué actividad realizar, y un poco todo es un complemento, ¿no? Exactamente, es decir, todo tiene que ir, yo creo que todo tiene que ir junto de la mano. Si no, esto, pues bueno, si es verdad que Ubrique se había quedado un poco atrás en la carrera esta, bueno, por circunstancias de que, quiero pensar, una opinión particular, de que teníamos otro recurso, ¿me entiendes? Como el artículo de piel y tal, y bueno, pues bueno, la gente hace varios años, pues el artículo de piel, lo que bajó un poco, y hubo gente que apostó por esto, y bueno, y un ingreso más, ¿no? Una opción más de poder generar beneficio en lo que cada uno piense, ¿no? Y además, supongo, ¿no?, de disfrutar de lo que os gusta, ¿no? ¿Qué mejor trabajo que disfrutar de la naturaleza, ¿no? Sí, sí. No, la verdad es que sí. Normal. Sí, encima de todo, si nos gusta el deporte, nos gusta la naturaleza y hacemos un trabajo, indudablemente, relacionado con esto, pues mucho ha de ganar. Pero también tengo que decir que cuando tus gustos, ¿no?, se convierten en trabajo, a ver, no disfruto, pero indudablemente cuando yo voy a alguna actividad, sí, una responsabilidad ahí. Claro, es responsabilidad. Yo disfruto pues una mañana que coja que hago deporte particularmente, sí, por tu cuenta, ¿no?, o por mi cuenta, claro. O un barranquito que digamos, oye, venga, vamos a ver aquello, pues sí disfruto muchísimo, ¿no? Pero indudablemente cuando voy trabajando, indudablemente, bueno, sí voy disfrutando, pero bueno, puede más la responsabilidad que el disfrute. Claro. Bueno, como decimos, Experiencia Outdoor además va a ofrecer esa posibilidad de disfrutar, por ejemplo, del kayak, una ruta de kayak el próximo domingo. Coméntanos en qué va a consistir esa actividad, que como decíamos, ¿no?, dentro de un poco del planning de actividades, pues es habitual en estas fechas. ¿En qué va a consistir? Bueno, pues bueno, como empezamos hablando, bueno, afortunadamente el ayuntamiento, ¿no?, este año, la oficina de turismo, desde la oficina de turismo, pues ha contado con nosotros para hacer esta actividad por el día del turismo. Y bueno, va a contar de que se van a hacer dos salidas. Bueno, hay una salida a las 9 de la mañana, ¿vale? Hay una salida desde el pabellón a las 9 de la mañana con un pequeño grupo que harán un sendero, un pequeño sendero, lo que van a hacer es la vuelta al pantano. Van a llegar hasta el pantano por la carretera normal del pantano y bueno, a las 9:45 está programada la primera salida en calle, ¿vale? Van a participar en esta primera salida 34 personas, ¿vale? Entre ellos los 11 estos que van a hacer sendero, porque han decidido salir, van a hacer un poco más van a hacer sendero más la actividad de los kayaks. Y eso, y a las 9, como te comento, a las 9:45 saldrá la primera salida de kayak. Aproximadamente durará una hora y media aproximadamente, ¿eh? Estarán allí varios guías, ¿vale?, dentro del pantano, pues bueno, para aquellos, son kayaks dobles, y para aquellos kayaks que, bueno, porque le cueste más trabajo navegar o dirigir la embarcación, pues bueno, pues estos monitores estarán un poco, pues dándole las primeras nociones de lo que, cómo se realiza este tipo de actividad, ¿no? Y bueno, te comento, pues aproximadamente a la hora y media, pues empezaremos a recogerlo, ¿eh?, para que la segunda salida está programada sobre las 11:40, no sé, 12:20, 12:15, sería la segunda actividad, que ahí sí entrarían otros 34 personas, ¿vale? Y bueno, ya pues, también estarían una hora y media aproximadamente, ¿vale? y bueno, y hasta finalizar la actividad, que a la recogida pues ya cada uno se vendrá en sus cosas particulares para el Ubrique. Al final estamos hablando cerca de un centenar de personas. Bueno, estamos hablando, no ha podido ser, porque bueno, estamos intentando negociar, hay un grupo de reserva, ¿vale? Pero estamos hablando, bueno, sí, aproximadamente, hay 70 personas, ¿vale? Vale, entre los dos grupos. 70 sí. personas, sí, entre los dos grupos hay 70 personas, ¿vale? Hay un grupo de reserva, bueno, no sé, a ver, no podría decir si sería lo más justo que se llegaran, a ver si algunos de los que se han apuntado, pues no falta, pudiese ir por cualquier problema, pues se meterían, ¿vale? Yo creo que que deberían de ir a la oficina de turismo, ¿vale? Y pedir información, a ver si hay cabe la posibilidad de que alguna pareja o algún participante de aquí al domingo, pues por circunstancias, no sea de mal, por favor, pues bueno, pues no pudiese asistir, pues dejarle el sitio a otro cliente o tal. Bueno, pues eso será, ya decimos, durante la jornada del domingo. ¿Del domingo? Y es una forma también, hombre, de dar a conocer las actividades que realizáis y las posibilidades con las que contamos en nuestro alrededor y quizás no sabemos disfrutar de ellas, ¿no? Hombre, yo te comento, el pantano en este caso, el pantano de Ubrique es, bueno, un espectáculo. Aquellos que normalmente suelen entrar y suelen hacer algún tipo de actividad cerca, me tiene que acompañar mi lo que estoy pensando. Un pantano totalmente entre dos parques, totalmente natural, sin embarcadero, y bueno, no hay ningún tipo, no tiene ningún tipo de peligro, pantano que es bastante largo, hasta prácticamente la presa hay casi 6 kilómetros, no hay escondite donde tú puedas decir, me he ido a la derecha o a la izquierda y me he podido perder, y bueno, y afortunadamente, bueno, pues también tenemos en el margen izquierdo, pues hay dos fincas particulares, las cuales pues se dedican al tema de las casas, y en esta fecha, pues con el tema de las berreas y tal, pues se suelen ver animales bebiendo cerca del pantano, y bueno, la gente que no suele alquilar particulares, te puedo decir que nos hacen unos comentarios muy, muy, muy positivos de la actividad, Por tanto, un recurso que se está utilizando, pero que tiene muchísimo potencial, ¿no? Podemos decir a nivel turístico que todavía quedaría por, incluso, ¿no?, poder utilizar más. Hombre, claro, se podría utilizar más, hombre, muchísimo más. Si el pantano nos dejaran siempre con el mismo nivel y pudiésemos hacer un embarcadero, en fin, y ya estaríamos hablando de cosas muy, ¿me entiendes? O un tema de una playita, como está en Zara, como está en Arco. Me imagino que ahí estamos hablando de mucho dinero, de inversión, y bueno, y sobre todo pues el tema del tramitar documentación al estar en parque natural, pues me imagino que, pues bueno, siempre cuesta más trabajo en mover en visitas. Entonces, ¿vale? Intentamos aprovechando, como tú bien has comentado, aprovechando de los recursos que tenemos para nuestros productos. Y en este caso, pues tenemos un pantano maravilloso, espectacular, en el cual, pues, una de nuestras actividades, cuando está lleno el pantano, son los que hay, y te digo, como comentaste antes, de que suelen trabajar casi todo el verano, o han estado trabajando este año casi todo el verano. Pues travesía en kayak este domingo con motivo de ese Día Mundial del Turismo, organizado por el Ayuntamiento de Ubrique a través de la empresa Experiencia Outdoor, con uno de sus responsables, con Alberto Coronil. Hemos querido explicar en qué consiste esa actividad y de paso conocer también una empresa local de turismo activo que está, bueno, pues demostrando que existe ahí una vía muy importante de futuro, como es seguir apostando desde luego por el turismo y más aún por el turismo de naturaleza en nuestra localidad. Pues Alberto, no sé si hay algo más que apuntarnos. Pues antes de despedirme, pues darle las gracias a la oficina de turismo, ¿no? A la Carmen, que fue la que un poco se puso en contacto conmigo, la compañera, y indudablemente al ayuntamiento, también responsable, a Rivera, pues bueno, pues darnos la oportunidad de ofrecer este tipo de actividad pues, para la gente de aquí de Ubrique. Pues seguro que algunos de los que están inscritos, nos están escuchando, pues que se preparen porque van a disfrutar de lo lindo desde luego este próximo domingo con esa travesía. Haremos todo lo posible para que disfruten como... Seguro que sí, seguro que sí. Pues Alberto Coronil, lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, por haberme llamado, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Venga. Vuelvo a ser tu hamster. Que hay alrededor.